Estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, militante de la Correpi. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Soy Carlos Morquio y me acompaña Graciela Carballo. ¿Qué tal? Queríamos hablar contigo sobre el asesinato de Lucas González, ¿no es cierto? Pedirte tu opinión. Bueno, lo primero que hay que decir es que historias como la de Lucas, con absolutamente todos sus elementos tal cual, las escuchamos o nos enteramos o las leemos a diario en Correpi, ¿no es cierto? Incluso con todos estos ingredientes de la intervención de policía civil que disparan con su arma reglamentaria, la persecución y la versión completamente tergiversada de el tiroteo y enfrentamiento entre con un peligrosísimo delincuente que termina siendo un fusilamiento enmascarado. La diferencia en este caso, palmaria, brutal, y ustedes seguramente también lo han percibido por el seguimiento constante que hacen desde la radio y desde el programa de todos los casos de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, de desapariciones, de heridas de muerte, de femicidios de uniforme, de represión en la protesta que permanentemente denunciamos, es que a diferencia de todos esos otros casos, acá en menos de una hora se desarticuló la versión policial y se instaló el relato real, porque había un interlocutor creíble para la prensa hegemónica, que era el club, que inmediatamente, por suerte para la familia de Lucas, logró poner en contacto a esta familia con periodistas. Entonces, fíjense que alrededor de las 11 de la mañana, o sea, apenas había ocurrido, el hecho ocurrió en 9 y pico, casi 10, yo escuché a un periodista deportivo en una radio contando: mirá, me dicen desde el club Barraca Central que tal cosa no fue así, fue de tal otra manera. Entonces, sin ese elemento, hoy estaríamos hablando de cualquier otra cosa y no de Lucas González, y además estaríamos soportando un nuevo montón de discursos de manodurismo y de demagogia punitivista referidos al nuevo hecho de inseguridad en Barracas y la peligrosidad de los delincuentes con todos sus aditamentos habituales de pena de muerte, de baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. En lugar de llevar meses o años, como nos cuesta habitualmente, esto fue casi automático por este actor preferencial. Así es, así es. Vos comentaste que desde que está la policía de la ciudad, 5 años, ustedes tienen registrados 121 casos de gatillo fácil, ¿no es así? Así es, 121 que son de los que nos enteramos, ojo, Claro, no claro. descartamos en absoluto que haya muchos más de los que ni siquiera nos hemos enterado, porque esto, si vos mirás el archivo 2020 en la página de Correpi.es, te vas a encontrar con que 2020, según ese archivo, tenía 411 casos en todo el país de todas las modalidades. Pero resulta que, además de haber terminado el año, porque el archivo lo cerramos habitualmente alrededor del 15 de noviembre para poder procesar los datos, además de los casos ocurridos, decía, entre noviembre y diciembre, hemos incorporado un centenar de casos que no sabíamos en noviembre del año pasado que habían ocurrido y lo sabemos ahora. Concretamente, hoy, 2020, tiene 537 casos, no 411. Y de lo que va de este año 2021, llevamos relevados más de 400 y sigue la cuenta, porque además, fíjate que solo de los que han salido en los medios, en los últimos 10 días tenemos cuatro: Lautaro Sí, Rosén Corrientes. Además, así es. muestrario de modalidades. Lautaro Rosel desaparecido y aparecido muerto luego, después de una razzia en Corrientes. A los pocos días, el fusilamiento de gatillo fácil de Lucas. 3 días después, la muerte en La Tortuga, en la comisaría de San Clemente del Tuyú, de Alejandro Martínez, 35 años, Así es. detenido por una contravención, no por un delito, es decir, no tendría que haber estado detenido. Y finalmente, el 21, el asesinato del compañero mapuche, Eliseo Garay, en Cuesta del Ternero, en Río Negro, que además responde a la modalidad de la tercerización de la represión en el marco del conflicto de tierra del pueblo mapuche. Entonces, imagínate los casos de los que no nos enteramos. Y en el caso puntual de la provincia, la policía de la provincia, de la ciudad, hay que hacer un cálculo que no es muy difícil. 121 casos registrados en 5 años de gestión para una policía que tiene poco más de 20.000 hombres. Según palabras de Berni, no de Corretti, la policía bonaerense abatió 150 delincuentes, dice Berni, en 2 años desde su asunción como ministro. De esos 150, aclaro, Corretti tiene 143 registrados, se ve que 7 eran enfrentamientos reales y que por lo tanto los descartamos porque nuestro archivo no es un conteo de civiles muertos en cualquier circunstancia, sino estrictamente aquellos casos en que no se debía utilizar el arma y matar a nadie, ¿no? Ahora, la policía bonaerense no tiene 20.000 efectivos, tiene arriba de 120.000. Si sacás la cuenta, 5 años por un lado, 121 casos, 2 años por el otro, 150, y haces la proporción con 20.000 efectivos de un lado, 120.000 del otro, resulta que la bonaerense está por debajo de la policía de la ciudad en letalidad por cantidad de efectivos y tiempo transcurrido. Claro, así es. Y no puede ser de otra manera, tratándose de la misma gestión de gobierno que a nivel nacional nos impuso la doctrina Chocobar, el protocolo de la resolución 956 con el disparo habilitado por la espalda sobre personas desarmadas, los protocolos, los demás protocolos de actuación de las policías, felizmente hoy derogados, pero que tuvieron vigencia durante el gobierno macrista. Así es, así es. Graciela, ¿querés hacer alguna pregunta a María del Carmen? Sí, María del Carmen, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchás? Escucho perfecto, sí. Por mi parte sería la última pregunta porque María del Carmen tiene que dejarnos, tiene otro compromiso, pero me gustaría preguntarte ¿qué te pasa cuando se escucha que las víctimas quedan de un lado o del otro de la grieta, digamos, desde una postura partidaria, se horrorizan por lo que pasa en la ciudad, por otro lado, desde la ciudad se horrorizan con lo que pasa en la provincia, y parece que lo que hay es, en general, una garantía de impunidad para las fuerzas represivas en todos lados, digamos, esto de categorizar a las víctimas como inocentes o delincuentes y demás, y esto de politizar los lugares desde donde se reprime, cuando en realidad se reprime desde todos lados. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la Corretti con esa categorización? Empezando por el final, esa discusión de víctima culpable, víctima inocente, la venimos teniendo hace 30 años, cuando, como decimos siempre, lo primero que Corretti tiene que responder, sobre todo a la prensa hegemónica, es qué corno hacía la nuca o la espalda del pibe en el camino de la bala. Cuando nos preguntan, pero había hecho algo, como si algo, lo que fuere, un robo, un hurto, huir o lo que fuese, justificara el uso del arma de fuego de forma letal. O sea, el arma de fuego está muy bien reglamentada en las normas vigentes, tanto nacionales como las internacionales incorporadas a nuestro sistema, y por ejemplo, el caso de fuga, aún de quien acaba de cometer un delito, o en apariencia ha cometido un delito, porque quien va a determinar eso es un juez, no el policía que está en la calle, no permite el uso del arma en caso de fuga. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto de esto de la grieta. El otro día yo citaba justamente cuando acusamos a la policía de la ciudad, denunciamos el caso de gatillo fácil, somos peronistas o kirchneristas, cuando denunciamos los casos de la policía bonaerense, de las fuerzas federales, somos macristas o funcionales a la derecha, en el mejor de los casos, y lo que parecería ser que esta gente no entiende es que Correa hace 30 años milita contra toda forma de represión, no le perdona una a nadie y lleva la cuenta de todos. Y como decía Norita allá por agosto de 2017 en Plaza de Mayo, cuando movilizábamos con la esperanza todavía de la aparición con vida de Santiago, que este gobierno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Porque no nos olvidemos que cuando sale Esparta a decir lo del queso gruyere, la respuesta del otro lado de la grieta, por usar la misma expresión, no fue, pará, que estás haciendo la apología del crimen de Estado. La respuesta fue la que mencionaba recién el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy más allá que Esparta, porque no hablo, sino que tengo 150 batidos en 2 años. Ojalá hubiésemos escuchado una voz del otro lado de la grieta diciendo lo que usted está diciendo es criminal. No lo escuchamos, y me da mucha pena que no lo hayamos escuchado, porque eso marca dónde estamos. Bien, sabemos que tenés otros compromisos, así que te liberamos y te agradecemos especialmente tu intervención en nuestro programa. No, al contrario, gracias a ustedes, compañeros. Y nos vemos el 17 de diciembre a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, de nuevo presencialmente, con todos los cuidados necesarios, para la presentación del informe de la situación represiva anual, el archivo 2021, que además los tiene también a ustedes como protagonistas, porque justamente le vamos a pedir la gauchada, como siempre, a la RNMA para que nos dé una mano para poder hacer además la transmisión online. Sí, todo les voy avisando. Y los vamos a ir recordando en nuestro programa. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, grande, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hemos conversado con María del Carmen Verdú, militante de la Correpi.